Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. En La Gente y su Defensor recibimos la visita de la doctora Mónica del Cerro, que es la jefa del área de salud de la Defensoría del Pueblo. Y el área de salud además tiene dentro de su área de trabajo también acción social, educación y cultura. Y un tema de conservación de monumentos históricos, de lugares históricos, en este caso en la provincia de Córdoba, y son monumentos y ruinas jesuíticas que han quedado del paso de los jesuitas por América Latina en el siglo XVI, XVII y XVIII. Mónica, contanos de qué se trata la actuación esta y cómo se está llevando a cabo. En realidad es una actuación que ya hizo el Defensor del Pueblo y que ahora está en la justicia. Contanos un poco, ¿cómo te va? Exactamente, Fernando, ¿cómo están? En el año 2010, creo que un poquito antes, se había iniciado una investigación a raíz de denuncias vinculadas con el estado de una iglesia, la iglesia, concretamente la iglesia de La Merced, en la provincia de Córdoba, en la localidad de Altagracia, que forma parte del conjunto jesuítico, de estancias jesuíticas, que fuera declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 2000. O sea, no solo es un monumento histórico nacional, sino que es Patrimonio de la Humanidad. Se había visto una serie de reformas, tal vez en un intento de puesta en valor de la iglesia, pero no adecuado a las pautas estrictas que existen para las intervenciones en estos monumentos. A raíz de eso, se inicia la investigación, se llega a la inteligencia que esto no había sido hecho de acuerdo con estas pautas que acabamos de mencionar, y entonces en el año 2010 el Defensor recomienda a la Secretaría de Cultura de la Nación, a la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, a la Dirección Nacional de Arquitectura de la Nación, para que en forma conjunta con las autoridades locales responsables procedan a disponer medidas tendientes a ejecutar las obras e intervenciones necesarias para la preservación y puesta en valor de la estancia jesuítica de Altagracia, conformada por la iglesia Nuestra Señora de la Merced, el conjunto dentro del cual se encuentran emplazados el Museo Casa del Virrey Liniers, el Tajamar, el Obraje y el Antiguo Molino. Todo esto había sido afectado, por, como decía antes, por una intervención poco feliz que no había respetado las normas. ¿Qué pasa? Este tema es advertido por la justicia, en la justicia federal de la provincia de Córdoba, y entonces, a raíz de la intervención de la fiscal, y voy a leer su nombre, la fiscal federal Graciela López de Floñuc. Y el juez Ricardo Busto Fierro, ¿no? Claro, él es el juez, pero la fiscal, que fue una denuncia de ella a raíz de todo esto, se imputó al sacerdote y a los arquitectos que tomaron intervención como posibles responsables de destruir el solado jesuítico y parte de la estructura del templo entre los años 2011 y 2012. En realidad es un poco anterior, porque la restauración había empezado en 2010, o sea, antes de que nosotros produjéramos la advertencia. Entonces el juez federal de la provincia de Córdoba, el doctor Ricardo Busto Fierro, como vos señalaste correctamente, determinó que declaren en calidad de imputados no solo el cura párroco de La Merced, sino los arquitectos. Y bueno, veremos qué es lo que decide la justicia. El daño está hecho. El responsable, es decir, el párroco, había sido advertido, porque nosotros participamos de una reunión con la gente de la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos, donde había sido advertido que no podía tomar este lugar como si fuera su casa, como hacemos nosotros, que nos parece que hay que hacer tal cosa y se hace. Esto no era así. Así que bueno, ahora deberá responder por actos de irresponsabilidad que presuntivamente acometido. Claro, y además, por supuesto, también le da integridad al trabajo del Defensor del Pueblo, que es la que había pedido esta preservación, y bueno, la justicia está haciendo caso en esto y está tratando de preservar o de investigar por qué se hicieron estas refacciones que no preservaron o no cumplieron con lo que decía la ley, ¿no? Es interesante lo que decís, Fernando, porque justamente una de las cosas importantes que tiene el defensor es la posibilidad de no abandonar los temas. Yo te estoy hablando de una recomendación que se hizo en el año 2010. Uh-huh. Estamos en el año 2014. Quiere decir que hace 4 años que el defensor puso en evidencia lo que estaba sucediendo. Es decir, nosotros tuvimos la posibilidad, la gran suerte, la bendición, por decir de alguna manera, de poder hacer estos seguimientos y poder advertir que muchas cosas que no son realizadas en algún momento, en algún otro momento rinden sus frutos. Perfecto, por lo menos. Y por eso también, y enlazándolo con este tema, otro tema que salió esta semana y que también sirvió para demostrar que el trabajo del Defensor del Pueblo es escuchado, es una recomendación del Ministerio de Salud respecto a la prevención de enfermedades infantiles. Más precisamente, y según lo que va a contar usted ahora, o vas a contar vos, mejor dicho, sí, Mónica, es las enfermedades renales en la infancia. Nosotros, es cierto, también en el año 2012 iniciamos una investigación vinculada con la falta de programa de prevención de enfermedades renales crónicas en la infancia. Nosotros le dimos participación, entre otros, al INCUCAI, a la Sociedad Argentina de Pediatría, al Hospital Garraham, al Gutiérrez, al Elizalde, al Sor María Ludovica de la Plata, al de Niños de San Justo, al Orlando Alasia de la provincia de Santa Fe, al pediátrico Humberto Noti de Mendoza y al Hospital Niño Jesús de Tucumán. Es decir, pedimos la opinión sobre esta falta. Nosotros dijimos, ¿está faltando esto? ¿Qué les parece? Todos fueron contestes en que era necesario y nosotros, a través de una recomendación, así se lo pedimos al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud en ese momento no tuvo una respuesta favorable a nuestro pedido, pero hace pocos días, y te voy a precisar la fecha, el 22 de octubre, el Ministerio de Salud pone en marcha una campaña en todo el país para la detección precoz de la enfermedad renal crónica. Si bien no pone el énfasis en la infancia, esto es parte de lo que nosotros queríamos. Claro, parte de la recomendación del Defensor del Pueblo y, por supuesto, tiene una relación con todo este trabajo que se ha hecho de la Defensoría del Pueblo para tratar de contra este tema. Vos me decías, y lo dice además también en la recomendación, que en el tema de la prevención, del estudio estadístico, de todo eso, también hay, por supuesto, derivados de varias enfermedades que afectan a los chicos y además también, como hemos hablado muchas veces, la prevención después nos evita el gasto que el Estado tiene que hacer para cubrir hospitalariamente, clínicamente, a estos chicos que después se enferman, ¿no? Justamente, estamos hablando de enfermedades renales crónicas, con lo cual puede ser necesario un trasplante y diálisis, seguramente. Sí, sí. Uh-huh. Y además, también se relaciona con otro tema que hemos venido tocando en este espacio, que es el tema del síndrome urémico hemolítico y las enfermedades transmitidas por alimentos, que muchas veces son las productoras, más allá de las congénitas, de este tipo de enfermedades. Uh-huh. Con lo cual, quiere decir que nosotros estamos atentos, tenemos muy buenos oídos, y si bien esta recomendación fue del 2012 y estamos en el 2014, también es otro ejemplo, como te señalaba antes, de la constancia, la perseverancia y el hecho de que cuando el defensor habla, está diciendo algo que los funcionarios merecen escuchar. Sí, sí. Estamos haciendo lo que se llama colaboración crítica. Les estamos acercando los problemas que la gente percibe para que ellos puedan solucionarlos y para decir, bueno, acá no me había dado cuenta, pero estaba pasando esto, o esto no lo puedo hacer ahora, pero lo voy a tomar en cuenta, lo voy a hacer más adelante. Claro. Es una de las funciones principales del defensor. Sí, sí. Poder advertir, poder contar, poder decirle el producto de nuestra investigación, porque no es una fantasía esto. Nosotros investigamos, ya te dije, cuáles son los organismos consultados. Además, con decir gente que está trabajando en el tema, como son los hospitales de niños de todo el país. Obviamente, o por lo menos los más representativos, todos, porque no hubiera sido posible. Sí, sí, sí. Pero bueno. Es bueno esto y es bueno también remarcarlo, que bueno, una vez más tuvimos razón, como bien dice. Así es. Muchas gracias, Mónica. Gracias. Ombudsman latinoamericanos tratan en Bolivia derecho laboral de inmigrantes. Representantes de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela se reunieron en La Paz para tratar sobre los derechos laborales de los inmigrantes y de los pueblos indígenas y afrodescendientes. En el Consejo Andino de Defensores del Pueblo participaron el titular de Bolivia, Rolando Villena, y sus homólogos de Ecuador, Ramiro Rivadaneira, y de Venezuela, Gabriela del Mar, además de los primeros adjuntos de las Defensorías de Perú y Colombia. Villena consideró que se debe desterrar la idea de discriminación hacia los extranjeros y opinó que esta es una tarea pendiente para Bolivia. Nosotros podríamos quedar muy mal parados si solo exigimos los derechos humanos de connacionales en el exterior, cuando el trato de los extranjeros en nuestro país todavía es de discriminación, sostuvo. Además, destacó el ejemplo de Ecuador y Colombia, países que avanzaron en su legislación en esta materia y en lograr que ninguna persona sea considerada ilegal por ser inmigrante. Por su parte, el defensor del pueblo de Ecuador, Ramiro Rivadaneira, declaró que en su país hay un avance en la normativa que garantiza los derechos humanos, aunque aún no tiene el reto respecto a la normativa secundaria que la respalde. Según Rivadeneira, Ecuador tiene un alto número de inmigrantes, entre los que se cuentan unos 500.000 colombianos, además de 55.000 personas refugiadas. El representante ecuatoriano explicó que su país debe desarrollar normativas para garantizar los derechos de los emigrantes en los ámbitos de educación, salud y trabajo.